Te hago una pregunta. ¿Alguna vez te pusiste a pensar qué carajo es eso del estado zen? Sí, zen. Con Z, zen. ¿Nunca llegaste al laburo sin esa cara de soldado de frontera que te distingue? ¿Alguna compañerita fanática de la revista Hola te dijo: che, estás como muy zen hoy? ¿No te pasó? Viste, no sabes qué decirle a la piba. ¿Qué le vas a decir? Que esta mañana te salió rico el café. Que la pusiste el finde. Que camino al trabajo viste una oferta de laderas que te convenció. No hay nada que decirle a la pibita. Yo no sé vos, pero todas las veces que remarcaron mis aires zen matutinos, automáticamente me nació una cara de culo imperdonable. Por dentro pensaba: habla bien, mañuda, que ya existen palabras para eso. Porque aunque no sé qué es el zen, creo saber a qué se refiere. El zen es básicamente estar tranquilo, nada más. Zen es andar en patas por la casa y poner una película de tiros. Pero como según la revista Hola, todo lo oriental es más profundo que lo occidental, tenemos que buscar una palabra china para decir tranquilo. Pero avivate, que esas revistitas solo te hablan de estereotipos truchos. A ver, ¿por qué el chino del súper no es lo mismo que el chino de la revista Hola? No es solo la falta de blancos, bigotes largos y toga de budista, sino que los chinos del súper no representan lo zen. ¿Alguna vez viste algo menos zen que un chino de súper, con esa onda a caballo muerto que tienen? Por eso, lo zen no tiene nada que ver con lo oriental. Dejémonos de joder con esa palabrita y volvamos a decir que estamos tranquilos. Entre nos, ¿querés que te diga qué es zen para mí? Zen es viajar sentado en el 88 cuando lo tomo desde Liniers. Zen es no tener un peso para una birra y encontrar en un bolsillo furtivo un billete de 100 pesos. Zen es no tener que sentir la vocecita de la pibita adicta a la revista Hola apenas llego al laburo. Yo no sé si lo que te dije tiene sentido, pero te la dejo picando.